gran mayoría de Chile. Porque aquí se nos ha vendido, lamentablemente, el que hay una clase media en Chile. En Chile no hay una clase media. Y existe, debe ser con suerte un 1%. ¿Qué es la clase media? Para que nos entendamos en esto. La clase media es aquella familia que se puede dar el lujo de no trabajar y vivir de las rentas que tiene porque tiene propiedades o porque tiene inversiones. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de la gente es clase media? Un 2% no más. El resto de nosotros somos clase trabajadora. Clase trabajadora, porque si no trabajamos, no comemos ni nosotros ni nuestra familia. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Porque eso de no, que clase media, porque tienes un auto, porque tienes un televisor, pero te endeudas para ir al supermercado. Entonces, ¿dónde está la clase media? Esa no es clase media. Seguimos con las manifestaciones y después del 18 de octubre, donde los chicos se saltan los torniquetes y no pagan el metro y comienzan a movilizarse, ¿qué hace? Ley de seguridad del Estado, donde no se puede hacer reuniones, donde no se puede hacer nada, y resulta que ese mismo día, sábado, al día siguiente de que pone esta normativa el presidente de turno, que era Sebastián Piñera, todas las organizaciones de unidad social hicimos una reunión en la FEMPLUS y decidimos estar en contra de esto, no aceptar lo que decía este presidente de obligarnos a no reunirnos, que, ojo, está en la constitución espuria y terrible que tenemos, que es la constitución de la dictadura, y sacamos una declaración y caminamos desde la FEMPROS hasta la Moneda para entregar esta carta y decir que las organizaciones sociales, territoriales, de derechos humanos, estudiantiles y de todo tipo, estábamos en contra de lo que él estaba haciendo. Y además puso un toque de queda y además también se llamó a no respetar el toque de queda. No sé qué pasó en todas partes, no solamente en Santiago, sino que en todas las partes del país. Las organizaciones fueron del país. Bueno, lamentablemente, semanas recién pasadas se hicieron varias actividades. Una de ellas fue recordar a aquellos que sufrieron el terrorismo de Estado y la violencia de Estado, porque recordemos que carabineros y los militares que salieron a la calle en algún momento, que luego volvieron a sus cuarteles, pero los carabineros siguieron en la calle y fueron excesivamente violentos. Hubo más de 600 personas con trauma ocular. Dos de ellos perdieron la vista completamente y la senadora Campillay no solo la vista, sino que el olfato y el gusto. Hubo más, me parece que fueron entre 6.000 y 7.000 heridos a nivel nacional, heridos por la policía. Y hubo 69 asesinados, que hasta el día de hoy no hay ni un solo juicio, porque no hay juicio respecto a eso. No hay investigación, no hay nada. Fueron asesinados y listo, ahí está. Y los carabineros impunes. Y los pacos impunes. Y los milicos impunes. No hay investigación. No hay investigaciones. Y en el caso de Fabiola Campillay, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con ella. Ella estuvo años tratando de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la misma institución de carabineros, el gobierno, ¿no?, la ayudara para hacer justicia. Ella no estaba en ninguna protesta, ella iba saliendo para ir a su trabajo. Nunca le dieron boleto, nunca la escucharon, nunca le hicieron nada. Ella salió senadora. Oh, entonces hay que hacerle justicia porque ahora ella cambió de nivel, es senadora. Por lo tanto, ella sí merece justicia. Entonces, todas esas cosas, todas esas diferencias brutales, se siguen manteniendo el día de hoy. Hay una justicia, bueno, sabemos el caso Hermosilla y toda esta trama espantosa, esta mafia terrible, de compadrazgo, de lamentablemente de coerción, de cohecho y de tantas otras cosas que estamos sabiendo ahora, son realidad. Aquí la justicia en este país no existe. Existe solo si tienes dinero para colocarlo en la mesa, entonces funciona para ti. Si no, entonces no. Existe si eres de una clase, pero si eres de otra, entonces no. Entonces, eso ocurrió. Y luego, el 12 de junio, perdón, el 12 de noviembre, llamamos a un paro nacional donde los portuarios también se unieron a este paro y se paró prácticamente el 90% del país y se asustaron. Estaban asustadísimos de antes de eso. El 25 de noviembre se hizo la movilización grande de la historia en Chile. Millones salieron a la calle. La Alameda estaba completamente copada. Alameda, Providencia, Bustamante, llena de gente. Yo estuve. A mí nadie me lo contó, yo estuve. Y se asustaron. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hacen siempre? Se pusieron de acuerdo entre todos ellos, y sacaron adelante el tema de la convención constitucional, que no era lo que la gente pedía en la calle, ojo, la gente pedía una asamblea constituyente, con el poder constituyente, ¿desde dónde viene? Desde el pueblo. El pueblo es el poder constituyente. Entonces tenemos que recordar y tenemos que hacer memoria de que esto, si hubo violencia, claro que sí, por supuesto. Pero hubo violencia para defender a aquellos que nos estábamos manifestando pacíficamente. Y la violencia, donde hubo robos, saqueos, quema, fue, y hay videos de eso, no estoy hablando en imaginación nada más, fueron por infiltrados de los mismos pacos en las protestas, donde empezaban e incitaban a la violencia. Ahora, hasta el día de hoy, por ejemplo, nadie ha determinado quién quemó el metro. Y hay evidencias, hay videos donde policía y PDI salían del metro de donde se estaba quemando. Entonces, todas esas cosas tenemos que recordarlas y no solo creer lo que la derecha y toda su campaña del octubrismo nos venden ahora, porque no es así. No es así. La gente salió a movilizarse para exigir los derechos a los cuales tiene el derecho, valga la redundancia, de manifestarse pacíficamente en la calle. Tiene el derecho de manifestarse pacíficamente en la calle. Entonces tenemos que recordar, tenemos que hacer memoria, porque un pueblo que no tiene memoria vuelve a repetir exactamente lo mismo que le pasó la vez anterior. Y ya sabemos en dictadura lo que pasó. Así que tenemos que tener memoria, tenemos que seguir recuperando la calle, porque sin manifestaciones y sin lucha desde el pueblo, desde la clase trabajadora, no vamos a conseguir absolutamente nada. Estamos ahí. Tenemos ahora una crisis y el octubrismo, ojo, está en la clase política, donde hay colusión, donde hay pago por parte de las grandes transnacionales, por parte de los grandes empresarios, a los políticos para que ellos hagan leyes a favor de ellos. Entonces, claro que hay un octubrismo, pero es en la clase política, no en nosotros, no en el pueblo. El pueblo tiene derecho a manifestarse y a luchar por los derechos que merece. Merece una pensión digna, merece una pensión que te alcance para llegar a fin de mes. Merece que todas aquellas personas que fueron víctimas de la violencia estatal tengan reparación, tengan no repetición y tengan asistencia por parte del Estado. Es una obligación. Necesitamos una educación de calidad, con infraestructura de calidad y no estos colegios que se están cayendo a pedazos, si los chicos alegan por eso. Necesitamos una salud de calidad y para todos por igual. Necesitamos todas esas cosas, necesitamos una vivienda digna. Y se ha probado que se puede. Lo que pasa es que no quieren, ese es otro tema. Entonces, ¿qué les pido yo? Investiguen, busquen en internet, no me crean lo que yo digo. Busquen, busquen en internet, los videos están. Los videos están y sigamos informándonos, dejemos de ver televisión, informémonos. Informémonos en programas como este, informémonos de lo que tenemos que saber y sigamos luchando, porque sin lucha no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, le damos las gracias a María Cecilia por su importante comentario para recordarnos la conmemoración de un evento de nuestro país muy importante. Aquí, aquí la idea no es el luchar por la verdad. Acá hemos destacado algunas cosas que ha dicho el diputado Kaiser, que es de la extrema derecha, o sea. Aquí nadie, ningún político está limpio, ninguno. Puntualmente estamos descubriendo las cosas que pasó en ese entonces y ahora con el caso audio, con toda seguridad va a salir quien quemó el metro, porque el fiscal Guerra, que fue el fiscal que le dieron la investigación de los incendios del metro, que lo hemos comentado muchas veces acá, no encontró nada. ¿Por qué creen ustedes que no encontró nada? Porque no tenía que encontrar nada. Pues. Para eso se lo dieron a él. Es una cosa lógica. ¿Cómo no va a encontrar nada si había cámara, había de todo? Es imposible. Había toque queda también para los que tienen mala memoria. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos que tener. Tenemos que tener la claridad para recordarlas y no dejarnos apabullar por campañas que van siempre con sesgo, con una intencionalidad bien clara. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente y para eso vamos a ir con un audio que tengo ahí que les voy a poner en contexto de inmediato porque es una cosa brutal, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este mundo. Vamos con el audio. Desafortunadamente seguiré con la tradición de infundir usted tiene razón. Ahora es aún más peligroso. La situación en Ucrania sigue manifestándose de una manera que nos pone al umbral de inmediato de una guerra nuclear, no algo, una amenaza futura. De un solo plumazo, las construidas por la OTAN y los Estados Unidos, Estados Unidos y disparadas. Cosa que nos desembocará en un enfrentamiento de la OTAN con Rusia, que a su vez si ustedes me están haciendo un artículo del anterior pasado que leí veces ese día y voy a leer nuevamente lo que necesito. Vamos a morir todos. Entonces, guerra. Estoy hablando con gente mortal. Y esto es normal. Todo el mundo va a morir, pero nadie va a morir una muerte natural si permitimos que siga esta tendencia. Pero el peligro aumenta aún más, porque algo que no se menciona en la prensa, es el hecho de que Irán ya es presente. Irán no lo ha admitido, literalmente, pero las declaraciones hechas por funcionarios iraníes confirman que el proyectil Fatwa, un fatwa religioso que ha estado vigente desde los tiempos del Ayatollah Khomeini, se está modificando ante nuevas circunstancias, y estas circunstancias son que cuando el enemigo usa cierto tipo de arma en contra nuestra, pues nosotros podemos hacernos a estas armas. Ahora, Israel tiene armas nucleares que amenaza usar contra Irán y, por tanto, están amenazando atacar las instalaciones en que se Esto es una información de hechos. Pregúntele usted a Donald Trump por qué cambió él la política de presidente. Era que tenía que incluir bomba en 61. Con la capacidad de penetrar en estas instalaciones subterráneas iraníes. Hemos construido el arma, la hemos emplazado y estamos dispuestos a usarla. Cuando ustedes escuchan que Donald Trump le dice a Israel que golpee los sitios nucleares de Irán, lo que está diciendo es que invitando a un ataque nuclear contra Irán, porque la única forma de penetrar es si no puede fingir ignorancia de esto, porque fue él quien como así que está instando a Israel pasado miembro del Consejo de Seguridad de Irán. The Supreme Leader said in the Pidió asesoría constitucional, líder de Irán, en el sentido de que, aunque existe este fatwa religioso, de todas formas se puede modificar ante las circunstancias, y de esto se hizo eco el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, quien declaró que si Israel ataca a Irán con un arma nuclear, Irán responderá con armas parecidas. Y And to begin building. Bueno, ahí teníamos el audio, mis queridos auditores, que es bastante dramático, pero que revela el mundo que estamos viendo. La persona que estaba hablando era Scott Ritter, un ex miembro de la CIA norteamericana. Especialista en el campo militar, así que no era cualquier persona la que estaba hablando. Una persona que sabe mucho de este tema y es perseguido por su gobierno porque habla en forma objetiva. Y bueno, es muy interesante, yo se los recomiendo, porque recomiendo. Porque les va a servir de guía de lo que está pasando en el campo militar. Hoy día la locura es tan brutal. Cuando nos encontramos en este momento, hoy día, hoy, ha empezado la cumbre de los BRICS. Las BRICS hoy día, con los países que tiene adscritos, representa el 40% del PIB mundial. En cambio, el G7, que se supone que son las siete economías más poderosas del mundo, representa el 28% de la economía mundial. Entonces, y todos los analistas dicen que después que termine esta cumbre, se van a inscribir muchísimos más países al BRICS, porque todos los países están viendo la caída del imperio occidental, con una deuda que es impagable, con un sistema militar caduco, que llegan con sus portaaviones y sus cruceros y sus destructores, impresionantes en volumen, en tamaño, pero que son muy poco efectivos ya. Porque, por ejemplo, hoy día hubo un ataque de Hezbollah y de Yemen a Israel con misiles hipersónicos. Y no pudieron parar ninguno. Y hoy día se ha cimentado la mayor alianza, la alianza más poderosa del mundo desde el punto de vista militar. China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Los cuatro países son los únicos países que tienen misiles hipersónicos. Ni siquiera Estados Unidos tiene misiles hipersónicos. Todavía no tiene esa tecnología. El único misil que le queda a Estados Unidos poderoso es el dólar. Y con esta cumbre de los BRICS va a empezar a destruirse. Porque van a hacer una nueva moneda cimentada, no como una estampita como el dólar, sino que cimentada en 40% patrón oro y el otro 60% en mercancías, que son las que se mercancías que son los recursos naturales de los países en cuestión. Entonces es una moneda que va a tener respaldo, a diferencia del dólar que no tiene respaldo. Y el sistema de pagos nuevos que van a sacar va a terminar a destruir el SWIFT, que es el sistema por el cual con el dólar Estados Unidos maneja a los países con sanciones y hace lo que quiere. Y claro, y eso al final se vuelve en su contra, porque con esa política de prepotencia habitual que tiene Estados Unidos, con sus aliados y con los enemigos, por supuesto todos se van a ir yendo. Acuérdense lo que les digo, después de esta cumbre que empezó hoy día y termina el 24, se van a inscribir muchos más países en el BRICS. Van a querer pertenecer al BRICS, muchos más países. Partió el BRICS con 5 países y hoy día ya tiene 10. Y a contar de esta reunión, acuérdense que van a haber muchísimos más países. Entonces, el mundo está cambiando brutalmente. Y eso es muy peligroso, porque si el misil que le queda a Estados Unidos, que es el dólar, se le acaba, ahí van a entrar en la locura. Y ahí sí que se vuelve peligroso Estados Unidos, porque puede lanzar bombas nucleares. Siempre dijimos que Estados Unidos iba a ser peligroso cuando esté cayendo su economía y en un momento de desesperación haga una locura de ese tipo. Y nos acercamos a ese momento, porque Estados Unidos va en la debacle, va en el abismo. En todas partes se habla de eso, es una cosa que... No lo digo no lo digo yo no soy nadie. Entonces, eso es evidente, pero es absolutamente evidente. Bueno. Tenemos muchas cosas que contarles. La Cumbre Mundial de la Salud, organizada en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, fue todo lo que teníamos que sería. La cumbre nos dio a entender que la verdadera magnitud de la amenaza que representa el tratado de pandemia, que podría ser aprobado en noviembre. Recuerden que hablamos de que podía ser aprobado en mayo, pero afortunadamente no pasó. Pero van ahora a intentarlo en noviembre. Los globalistas, la OMS y sus donantes multimillonarios ahí, con todas sus fuerzas, presionando fuertemente para conseguir el apoyo para el tratado de pandemia. Eso es para dominio total. Se están preparando un último empujón y aprobar su agenda. Su 12ª sesión de negociación está a punto de llegar y tiene la intención de convocar a una Asamblea Mundial de la Salud de Emergencia el 15 de noviembre para cerrar el trato. Este es el momento, están más cerca de quitarnos nuestras libertades y honestamente están contando con que estemos demasiado desgastados para luchar de nuevo. Pero no podemos dejar que ganen. En realidad, la vez pasada fracasaron porque hubo bastante movilización de la parte de la gente, especialmente en Europa. He visto de primera mano lo implacables y decididos que son. Quieren que este tratado se apruebe y no se detendrán ante nada para lograrlo. El 4 de noviembre, el órgano de negociación intergubernamental de la OMS intentará nuevamente aprobar a la fuerza el tratado de pandemias de la ONU. Solo tenemos 3 semanas antes de que avance un ataque grave contra nuestras libertades, a menos que actuemos. Una vez más, la OMS está trabajando en secreto, esperando que organizaciones y ciudadanos como tú no se den cuenta y tengan tiempo para reaccionar. Si logran su objetivo, los burócratas de la OMS festejarán mientras que tú y yo nos encontraremos en una situación sumamente peligrosa. Las élites globales de la OMS y la ONU buscan quitarte tus libertades e instalar una burocracia internacional anónima que controle tu salud, tus movimientos, tu forma de practicar tu fe e incluso lo que puedes decir. Tenemos acá otra cosa. Este tema lo hemos comentado muchas veces, pero ahora lo vamos a tratar un poquito más en profundidad. Es el proyecto Blue Bean, el último gran engaño del poder. El año 90, un investigador norteamericano, documentalista que se llama Steven Greer, dijo que un miembro de la inteligencia de Estados Unidos le había hablado de un proyecto llamado Blue Bean, dirigido por los poderes ocultos para escenificar una serie de eventos que prepararían a la humanidad para la aceptación de un nuevo sistema de control global a través del engaño extraterrestre. Esta manipulación de poblaciones sería producida mediante la simulación de una invasión alienígena, utilizando tecnologías avanzadas como hologramas y naves aparentemente extraterrestres, pero de fabricación terrestre, desarrolladas gracias a la ingeniería inversa de vehículos extraterrestres recuperados en accidente OVNI. Eso fue en Roswell en 1947. Esta falsa invasión sería, de hecho, un ataque de falsa bandera contra las ciudades terrestres. Sí. 30 años después, los acontecimientos que se están produciendo tras la desclasificación y divulgación iniciada por el Pentágono ya en 2017 parece sugerir que el proyecto está en camino de ponerse en práctica. En una jornada todavía muy cálida y acogedora de principios de otoño, exactamente el 5 de octubre del 2024, el investigador Pier Giorgio Caria regresó a Palermo después de algunos años de ausencia de la escena siciliana, con una conferencia pública titulada Proyecto Blue Bean, el último gran engaño del poder, donde abordó este espinoso tema. El público recibió con los brazos abiertos a uno de los más importantes investigadores y divulgadores sobre la visita extraterrestre y los propósitos que estos seres persiguen en nuestro mundo. El evento despertó gran entusiasmo, atestiguado por una sala repleta de más de 400 personas dispuestas a escuchar, participar y colaborar lo que es una batalla espiritual y material en favor del bien común y la supervivencia del planeta Tierra. Personas acogedoras y genuinas dispuestas no solo a escuchar, sino también a profundizar, a colaborar y a sumarse a un trabajo que va más allá de la simple información. Todas las sillas estaban ocupadas, incluso antes del inicio del evento, y muchos participantes se vieron obligados a permanecer de pie para no perder la oportunidad de escuchar una de las voces más autorizadas en el ámbito de la información verídica no convencional. Caría, con su habitual profundidad y claridad, expuso los detalles de un devastador engaño orquestado por la élite mundial, el proyecto Blue Bean, cuyo diseño emerge cada vez con más claridad ante nuestros ojos. ¿Cómo se está materializando esta hipótesis? A partir del 2017, el Pentágono ha iniciado una serie de revelaciones oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados, llamados OVNIs o UAPs, a través de un programa de divulgación Disclosure, en inglés, con la publicación de videos OVNIs de origen militar, testimonios de alto nivel de expilotos de la Marina de los Estados Unidos, involucrados en primera persona en los avistamientos y otros funcionarios de alto nivel del establishment norteamericano. Los videos difundidos muestran objetos voladores con características inexplicables que van más allá de las leyes de la física que conocemos. Estos acontecimientos han abierto un debate global sobre la naturaleza de tales avistamientos, empujando incluso al Congreso de los Estados Unidos a organizar audiencias públicas que revelaron que quienes están en el poder perciben este fenómeno negativamente y lo etiquetan principalmente como una amenaza a la seguridad nacional. Es una amenaza para ellos, en realidad, no es para la seguridad nacional. En los años siguientes surgieron nuevos videos y documentos, dos leyes federales estadounidenses que regulan el tema de los ovnis y de las inteligencias extraterrestres que confirman su realidad objetiva, e increíbles declaraciones profundas y de gran importancia provenientes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entre los testigos más importantes, recordamos a Luis Elizondo y David Grush, ambos ex responsables de programas avanzados, secretos sobre la realidad extraterrestre, y a los ex pilotos Ryan Graves y David Fravor. Sin embargo, el propio gobierno de los Estados Unidos ya había admitido en 1952, con la conferencia de prensa del general John Sanford, en los albores de la ufología moderna, la inexistencia de peligro alguno representado por la presencia de ovnis, cuya naturaleza extraterrestre también fue admitida. Recordemos que Sanford estaba en la cúpula militar de la nación. En ese momento era director de inteligencia de la Aeronáutica Militar de Estados Unidos y poco después llegó a ser director general de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. La última pieza que destapa aún más la intervención fraudulenta oculta en la desclasificación divulgación del Pentágono es la publicación de agosto del 2024 en las memorias de Luis Elizondo, el agente secreto que habría sido director del programa secreto de estudios sobre OVNIs, conocidos como AATIP. En el texto, Elizondo insinúa, sin pelos en la lengua, que los extraterrestres están realizando un vasto trabajo de reconocimiento y preparación de batalla, es decir, los preliminares de un ataque con el objetivo de una invasión. ¡Qué absurdo! ¡Qué cosa más absurda! Sus declaraciones confirmadas también en varias entrevistas en las redes sociales estadounidenses distorsionan y adulteran la historia de la ufología moderna, en beneficio de una presentación maliciosa de los visitantes del espacio, una alteración a veces simplista y ridícula, pero que podría ser aceptada por un público desinformado e ignorante y manipulado que ignora la verdad histórica de la manifestación extraterrestre. Sin embargo, en varias ocasiones, a lo largo de los años, los extraterrestres han advertido a los poderosos detrás de este plan diabólico a través de sus contactados con los mensajes del cielo a la tierra. Entre ellos reportamos un extracto del muy claro y muy reciente mensaje de Adoniesis, divulgado el 30 de agosto del 2024 por Giorgio Bongiovanni, que expresa la posición de la jerarquía cósmica a propósito de este tema. O sea, ellos van a tener una respuesta. Porque el proyecto Blue Beam tiene dos objetivos. Uno, para que le tengamos miedo a los extraterrestres, y otro, para la antesala del anticristo. Perdón. Pero los extraterrestres verdaderos han dicho: si lanzáis, aunque sea una sola arma contra nosotros, os destruiremos. Si tratáis de tocar a uno de nuestros hermanos, os destruiremos. Si tratáis de manipular las mentes de las personas, haciendo creer que nosotros somos malos, nosotros procederemos a un contacto masivo en la Tierra. Si la humanidad, según nuestros sondeos, se convence que nosotros somos seres negativos, aterrizaremos en masa y hablaremos a las Naciones Unidas, haremos prodigios y bloquearemos todas vuestras estaciones militares. Bloquearemos también vuestros cerebros, dejando libre el pensamiento y el libre albedrío. Este sería nuestro militar. Os demostraremos que somos seres buenos, amigos, fraternos, que queremos solo ayudaros. Pero no tentéis nuestra generosidad, porque nosotros también somos justicia. Mirad el universo. Perfecto, es un reloj, porque está regulado por leyes estrictas. Nadie puede permitirse en el interior de la Vía Láctea o de las galaxias alterar la creación. La ley de la física universal intervendría y destruiría a cualquiera que quiera destruirla. El mensaje de Adoniesis describe sin lugar a dudas la voluntad de las civilizaciones extraterrestres de intervenir y bloquear el proyecto Blue Beam. Si se persigue con el intento de ponerlo en práctica, luego de la presentación hubo un amplio espacio para una sesión de preguntas y respuestas en la que surgió un deseo sincero de conocimiento y de hacer un cambio en la propia vida. Muchos de los participantes expresaron el deseo de profundizar en los temas tratados, de comprometerse a revelar los engaños y de trabajar juntos por su propia evolución. Solo unidos podremos contrarrestar las fuerzas oscuras que intentan subyugar a la humanidad. La invitación más preciosa que nos ha hecho el cielo en este tiempo es la de participar activamente en la difusión de la verdad, en una misión colectiva de despertar a las conciencias. Cambiando nuestra vida, cambiaremos la sociedad que nos rodea, dando un pequeño empujón en dirección contraria a la dirección negativa y autodestructiva en la que va el mundo. Palermo, pese a todas sus contradicciones, ha demostrado una vez más ser un lugar donde el espíritu de verdad y justicia puede encontrar terreno fértil. Esperamos que este evento sea parte de un camino que verá a más y más personas despertarse y trabajar juntos para construir un futuro de paz, justicia y conciencia. Un futuro aparentemente utópico, pero es un proyecto factible y alcanzable por parte de todos los miembros de la familia terrestre, que se adhieren a los valores superiores que nos aportan los seres del espacio. Es el ideal que deben alcanzar los individuos dentro de grupos espirituales dispersos por el mundo, que deben unirse y colaborar en práctica estos valores universales en la Tierra e intentar involucrar alma tras alma a tantas personas como sea posible. Ya ha sucedido en otras civilizaciones repartidas por el universo y es en lo que vale la pena invertir la vida, incluso en nuestra Tierra. Bueno, seguimos entonces. Algunas consideraciones breves, así, muy, muy breves, de cosas que han pasado. A propósito del asesinato del líder del movimiento palestino Hamas que ocurrió esta semana, Yahya Sinwar, perpetrado este jueves por las tropas israelíes, o sea, la semana pasada, el jueves pasado, por las tropas israelíes en un ataque contra la Franja de Gaza, dice Kamala Harris, se ha hecho justicia y como resultado Estados Unidos, Israel y el mundo están mejor. Este es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo, declaró el mandatario Joe Biden. Poco después de la masacre del 7 de octubre, ordené al personal de operaciones especiales y nuestros profesionales de inteligencia que trabajaran codo a codo con su homólogo israelí para ayudar a localizar y rastrear a Sinwar y otros líderes de Hamas que se esconden en Gaza, reveló. Biden insistió que mediante la ayuda de servicios de inteligencia de Estados Unidos, el ejército israelí persiguió sin descanso a los dirigentes de Hamas, sacándolos de sus escondites y obligándolos a huir. Lo único que saben ellos es matar, dominar, aplastar, es lo único que saben hacer. Bueno, eso le quería destacar, no vale la pena hablar más de eso, no, porque es de lo mismo, digamos. En agosto mataron a Ismael Haniyeh, otro miembro de Hamas. Bueno, Hezbollah anuncia que en su enfrentamiento con Israel ha entrado en una nueva y más intensa fase tras la muerte de Yahya Sinwar. Sinwar, considerado el artífice del ataque masivo del 7 de octubre, murió el miércoles en una operación militar israelí en Gaza, un hecho clave en el conflicto que lleva un año. Mientras discutimos sobre qué bando está ganando esta batalla perdida para dirigir el país, algo se está tramando en las guaridas del poder. Mucho más allá de la mirada pública, inaugura nada bueno para el futuro de este país, se refiere a Estados Unidos. Cuando toda una nación está tan hipnotizada por las payasadas de la clase política gobernante, que es ajena a todo lo demás, es mejor tener cuidado. Cuando se tiene un gobierno que opera en la sombra, habla en un lenguaje de fuerza y gobierna por decreto, es mejor tener cuidado. Y siempre que haya un gobierno tan alejado de su pueblo que se asegure de que éste nunca sea visto, oído y escuchado por quienes han sido elegidos para representarlo, más vale tener cuidado. Tenemos que poner orden en nuestras prioridades si queremos tener alguna esperanza de mantener el sentido de libertad de Estados Unidos. Mientras nos permitamos distraernos, desviarnos, indignarnos de vez en cuando, estar siempre polarizados y contentarnos con vernos los unos a los otros y no al gobierno como el enemigo, nunca conseguiremos presentar un frente unificado contra la tiranía o la corrupción e ineptitud del gobierno, en ninguna de sus formas. Por gobierno no me refiero a la burocracia bipartidista de republicanos y demócratas, más bien me refiero al gobierno con G mayúscula, el atrincherado Estado profundo, que no se ve afectado por las elecciones ni inalterado por los movimientos populistas y que se ha puesto a sí mismo fuera del alcance de la ley. Pero ellos gobiernan y ellos son los que dictan las pautas, así que el mono que esté adelante da lo mismo, ellos son los que mandan. Esta es la cara oculta de un gobierno que no respeta la libertad de sus ciudadanos. Así que basta ya de excusas, de evasivas, de señalamientos y de concursos de meadas para ver qué bando grita culpa y habla más que el otro. Basta ya de la amnesia a corto y largo plazo que permite a los aduladores políticos olvidar convenientemente la duplicidad, complicidad y mendacidad de su propio partido mientras le echan la culpa a todos los demás. Así es como gana el mal. Así es como cae la libertad y surge la tiranía. Así es como la gente buena y en general decente, que se ha dejado distraer con crisis fabricadas, políticas polarizantes y luchas que dividen a la población en bandos enfrentados de nosotros contra ellos, no se da cuenta del peligro inminente que amenaza con borrar la libertad del mapa y encadenarnos a todos. El mundo ya ha recorrido antes este camino, que relata el historiador Milton Meyer en su libro fundamental sobre el ascenso de Hitler al poder. Creían que eran libres. Ahora somos más vulnerables. La amenaza más grave a la que nos enfrentamos como nación no es el extremismo, sino el despotismo ejercido por una clase dirigente cuya única lealtad es el poder y el dinero. Estamos en un estado nacional de negación. Pero ningún tipo de escapismo puede protegernos de la dura realidad del que el peligro que entre nosotros lo representa una burocracia gubernamental atrincherada que no tiene consideración alguna por la Constitución, el Congreso, los tribunales o la ciudadanía. No importa cuántas veces cambian los colores del equipo, el libro de jugadas sigue siendo el mismo. Me imagino que ese dicho se entiende, ¿no? O sea, no importa las veces que cambien el gobernante. El elegido. La gente cuando vota cree que está en democracia, pues. En todas partes pasa lo mismo. El libro de jugadas es el mismo, siempre. O sea, la agenda está trazada. Raspad las capas superficiales y veréis que nada ha cambiado. El Estado policial sigue ganando. Nosotros, el pueblo, seguimos perdiendo. De hecho, el Estado policial estadounidense ha seguido avanzando al mismo ritmo costoso, intrusivo, violador de la privacidad, desafiante de la Constitución, descorazonador, desgarrador del alma, implacable bajo el actual tirano en jefe, como lo hizo bajo los que ocuparon la Casa Blanca, Trump, Obama, Bush, Clinton, etc. Consideradlo vosotros mismos. La policía no ha dejado de despreciar los derechos de los ciudadanos. Los equipos SWAT no han dejado de forzar puertas y aterrizar a las familias. Eso no pasaba antes. El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional no han dejado de militarizar y federalizar a la policía local. Las escuelas no han dejado de tratar a los jóvenes como a presos empedernidos. Esto que estamos hablando de Estados Unidos va a pasar acá, ¿eh? Eso que les quepa, les va muy pronto va a pasar. se puede hallar la luz en tinieblas? Realmente, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo se puede hallar la luz en un mundo en tinieblas? Bueno, a mí está muy buena de carácter filosófico. ¿Cómo se puede hallar la luz? Hay que buscar siempre la verdad. Ha sido dicho, el que busca encuentra. La mejor receta para buscar la verdad es no creer nada de lo que te dicen. Tratar de entender como gente que siempre te busca concentrar la atención de la masa. Cuando te están promoviendo alguna cosa, cuando te están promoviendo, es porque están llevando por un lado que es falso. Los medios masivos no dicen nada verdadero, salvo el pronóstico del tiempo. Lo demás es falso. Nunca, no, siempre nos engañan. Entonces, la única forma de encontrar la luz es la verdad. Porque la verdad nos puede llevar a hacer elecciones correctas. Y si nosotros hacemos elecciones correctas, vamos a alcanzar formas superiores de conciencia. Porque es la única forma que nosotros avanzamos, evolucionamos. Entonces, por ahí va el camino, digamos. Es muy buena tu pregunta desde el punto de vista filosófico, pero es lo que te tengo que decir, porque no hay otra forma. La verdad. Si tú la buscas con añoranza, con el corazón de querer la verdad, no nos creas a nosotros, no creas nada de lo que veas. Ve muchas cosas y pide, si la buscas con añoranza desde el corazón, el cielo, el Espíritu Santo te va a iluminar y te va a decir a tu corazón, que es la fuente de la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos, ¿dónde está la verdad? ¿Por dónde está la verdad? Y te va a ir mostrando el camino. Y se te van a ir presentando las cosas de manera casi mágica. Porque el que busca encuentra, ha sido dicho. Entonces, esa es la forma. La verdad nos lleva a hacer elecciones correctas. Pero no es tan fácil encontrarla. La mejor forma es añorarla. Añorarla así como añoras el aire cuando estás sumergido a la fuerza en el agua y quiere salir de cualquier forma, si tú añoras la verdad de esa forma, con toda seguridad la vas a encontrar. ¿Vamos con otra pregunta? Humano, energía, luz, conciencia. Finalmente, ¿qué es el ser humano? Energía, luz, conciencia. Y porque nadie ve lo que tú estás expresando a esta hora, pregunta Soledad Quiñones. Querida Soledad, ¿qué es el ser humano? Energía, luz y conciencia. Las tres cosas, mi querida. Las tres cosas. ¿Sabías tú que la materia y la energía son lo mismo? De alguna manera, en distintas frecuencias. Existe una relación, una ecuación que Einstein trazó, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso quiere decir que si tú la masa la haces andar a unas frecuencias muy elevadas, se transforma en luz. Nosotros, ha sido dicho que somos polvo de estrellas. Entonces, nosotros somos espíritu, y el espíritu es energía. Nosotros somos conciencia porque nosotros evolucionamos desde formas bajas de conciencia a formas superiores de conciencia, haciendo elecciones correctas, equivocándonos y después, finalmente, haciendo la elección correcta. A través de la reencarnación vamos evolucionando hacia formas superiores de conciencia. Eso que fue dicho, y eso no es una blasfemia, soy dioses y haréis cosas más grandes que yo. Eso dijo Jesús. Entonces, todos la potencialidad de llegar algún día a ser dioses, pero por ese camino. Entonces, ¿qué somos? No somos este cuerpo, somos espíritu, en definitiva. Espíritu. Y el espíritu abraza las tres cosas que tú dijiste, mi querida. Energía, luz y conciencia. Tú diste en el clavo, eso somos. No somos este cuerpo. Lamentablemente, cuando pensamos que somos este cuerpo, pensamos que si vamos a morir es una tragedia. No es que uno quiera ir al suicidio ni sea un loco. Pero la muerte es un proceso natural. Tú cuando naciste sabías que te ibas a morir. Y no hay nadie va a evitar tu muerte ni la mía. No hay nada que lo pueda evitar. O sea, entonces, si es un proceso por el cual todo el mundo pasa, no tenemos que tenerle miedo. No tenemos que evadirla. No tenemos que buscarla, pero tampoco cuando llegue la hora nosotros lo vamos a saber. Y tenemos que irnos. Y la única forma de irnos tranquilos de este mundo y haciendo el pasaje en forma, yo diría, casi agradable, es habiendo hecho lo que el Señor nos pidió en este mundo, haciendo cosas buenas, siendo mansos y humildes de corazón, siendo justos. Cuando llegue la hora de nuestra muerte, casi, casi la vamos a añorar. Y probablemente vamos a dejar el cuerpo con una sonrisa. Entonces, no es un tema la muerte en sí, la muerte del cuerpo. El cuerpo es un chaleco, es una chaqueta, una camisa. Entonces no es pasajero. La muerte en realidad no existe. A Dios le preocupa no nuestro cuerpo, le preocupa nuestra alma. Cuando habla de la salvación del alma, porque nosotros somos todos eternos. Las religiones nos ofrecen la eternidad como una adquisición especial, si lo hacemos bien. Pero en realidad, todos somos eternos, en el bien o en el mal. Si somos eternos en el mal, pero si somos eternos en el bien, es que vamos avanzando para ser algún día dioses, para ser luz, para ser conciencia infinita, como tú decías, mi querida auditora. Vamos a ir entonces con otra pregunta. Marea te pregunta y le dice, ¿cómo saber que estamos en el camino correcto de la evolución espiritual? ¿Hay que ir a una iglesia? ¿Se siente a Dios en el corazón? ¿Hay que buscarlo en un templo, en una religión? Interesante tu programa. No, mi querida. Las religiones, lamentablemente, van por el mal. Las religiones hablan de Dios, Cristo, pero en realidad no siguen las enseñanzas de Cristo. Entonces, si quieres buscar a Dios, no te recomiendo la religión. Busca tu interior, busca tu silencio, busca tu paz interior y haz el bien. Haz obras por los demás. No nos basta. Mucha gente dice, yo no le hago daño a nadie. Yo me preocupo de mi familia y no le hago daño a nadie. Y con eso creen que están cumplidos. Y ahí están equivocados. No es suficiente eso. Tenemos que hacer un poco más. El Señor nos lo dijo. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, dijo que Él vendría para el juicio y separará a las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha, las que van al bien, y los cabritos a la izquierda, las que van al mal. Y las ovejas son aquellas que han dicho o que han hecho, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, tenemos que ser compasivos y generosos, porque tuve de nuevo y me vestiste, estuve sin techo y me cobijaste, estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve preso también me visitaste. Esas son las cosas que el Señor nos pide para tener Esas son las cosas que el Señor nos pidió para poder llegar al reino de Dios. Y también pedir justicia para los demás, no para mí. Si yo pido justicia para mí, es un acto humano, pero no tiene ningún mérito. El mérito está en pedir justicia. Si tú ves que se está cometiendo una injusticia, pedir justicia por esa persona, defenderla de alguna manera. Porque se está cometiendo una injusticia, tú no puedes quedar callado. Tenemos lo que nosotros en nuestro interior creemos que Jesús habría hecho si estuviera ahí al lado nuestro. Eso es lo que tiene, es lo mejor que te puedo decir. Imagínate que está Jesús al lado tuyo. ¿Qué crees tú que haría? En tu corazón lo vas a saber. ¿Tú crees que se habría quedado callado si comete una injusticia? No, ¿no es cierto? Tú sabes que no. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer para saber, para estar en el bien, para saber que estamos haciendo lo correcto. Es muy bueno que te hagas esa, que tengas la inquietud, porque con toda seguridad encontrarás el camino. Vamos a ir con otra pregunta. Pues Felipe, ¿a qué se refería Jesús cuando decía yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Es real ese texto bíblico o es solamente por las iglesias para manipular a las personas? Bueno, la iglesia no tiene ni idea de lo que significa eso, ni se imaginan. Así que mal lo podrían utilizar. Yo soy el camino significa las enseñanzas de Jesús son las que te llevan a Dios. Nadie puede ir al Padre sino es a través de mí, dijo Jesús. O sea, las enseñanzas de Jesús, pero no porque el que sea soberbio y ególatra, sino porque son las enseñanzas espirituales, verdaderas, que pueden ser de otro maestro también, porque Buda también, el Evangelio de Buda es muy parecido al Evangelio de Jesús. Entonces, no necesariamente lo dice así. Entonces, yo soy el camino se refiere a eso, a la enseñanza. La verdad, porque ahí está la verdad, en Jesús está la verdad. Hubo mucho en los profetas del Antiguo Testamento que fueron, escucharon a Dios, pero la mayoría escucharon otras voces también, fueron engañados. Entonces se necesitaba que viniera una verdad absoluta, como la verdad de Jesús. Una verdad que no puede ser distorsionada, porque él cuando llegó, piensa tú que, por ejemplo, para graficártelo, cuando Jesús estaba en su ministerio, le trajeron a una adúltera y los sacerdotes y escribas le preguntaron, ¿qué hacemos con ella? De acuerdo a las leyes de Moisés, ella tendría que morir lapidada, o sea, muerta a pedrazos. Te das cuenta que Moisés escuchó a Dios con un mandamiento que decía no matar. ¿Cómo podría haber escuchado a otro Dios que le diera esa instrucción de matar a las adúlteras? ¿Qué clase de Dios escuchó después? ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde la importancia de la verdad, una verdad infranqueable, inexpugnable como la verdad de Jesús, que representa al verdadero Dios. Entonces, y la vida, porque la vida, cuando habla de la vida, no se refiere a la vida que estamos viviendo en este cuerpo, se refiere a la verdadera vida espiritual, la forma de vivir la vida espiritual, que es la vida en Dios. Esa es la vida. Vivir la verdadera vida, que es la vida en Dios. Para allá nos lleva ese camino y la verdad. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. muchas veces a Jesús, por ejemplo, a propósito del tema de la vida, me acordé, es importante para complementar la respuesta, cuando Jesús dice, quien intente salvar su vida, y eso sale en el Evangelio, la perderá. Parece una contradicción, ¿cierto? ¿Cómo que intente salvar su vida, la perderá? Quien entregue su vida, la hallará. Es la cita bíblica. Quien intente salvar su vida física, perderá la verdadera vida, que es la vida espiritual. O sea, ¿por qué? Porque la persona que intenta salvar su vida física se va a entregar, por ejemplo, para que le den comida en tiempos del anticristo, va a perder su vida espiritual, va a perder su alma, va a ser condenado, porque para que le den comida le van a pedir que niegue a Jesús, que niegue a Dios, y que adore al anticristo. Y eso va a significar su condenación. Pero eso lo va a hacer una persona porque intentó salvar su vida física. Perderá su verdadera vida, que es la vida del alma. En cambio, quien dé su vida, quien entregue su vida física, en este caso, o sea, o que necesariamente, o que no tenga miedo a la, porque no necesariamente puede tener que entregarla, pero que esté decidido a no negar a Jesús, entonces esa persona va a hallar su verdadera vida, que es la vida espiritual. O sea, en el fondo va a obtener la salvación espiritual de inmediato. Eso es lo que te quería agregar a la respuesta, mi querida auditora. Vamos. Seguimos entonces. Vamos a ir con otra cosa, mejor no había, tenía un tema ahí para tocar respecto de Israel, que era muy interesante, pero no, creo que vamos a ir con otras cosas. Siempre más visible para vuestros ojos. El gran contacto está cada vez más cerca. El gran contacto masivo con la humanidad del planeta Tierra, con lo que quede, si pronto decidiréis destruiros con una guerra nuclear mundial, los avistamientos cotidianos de nuestras astronaves que son filmados o fotografiados por ciudadanos y fuerzas militares de todas las naciones son la señal de que estamos preparando un gran contacto entre nosotros, alienígenas, como vosotros nos definís, y vosotros, humanos no pacíficos, agresivos y violentos. Como os hemos dicho numerosas veces en comunicados precedentes, tenemos en nuestros registros algunos millones de nombres y apellidos de personas de la Tierra juzgadas por nosotros, ojo, juzgadas por nosotros como buenas y correctas. O sea, están juzgando, o sea, estamos en el tiempo del juicio. Los altos valores éticos de paz y hermandad que ponen en práctica en su vida diaria, con acciones concretas, son la prueba irrefutable de la bondad crística de sus espíritus. ¿Escucharon bien eso? Los altos valores éticos de paz y hermandad que ponen en práctica en su vida diaria, ellos no están mirando, por si acaso. Ustedes no se imaginan que ellos tienen la capacidad de leer nuestra mente, leen nuestro corazón, nuestra intención con las cosas, y nos ven todo lo que hacemos. Porque son los ángeles y los seres de luz los que hacen eso. Con acciones concretas, son la prueba irrefutable de la bondad crística de sus espíritus. Para nosotros, esta certeza está revelada por el hecho de que ellos, los buenos y los justos, ponen en práctica valores universales, sin importar sus ideas políticas, religiosas y si son laicos. Por su amor y por el amor de cientos de millones de niños, hemos recibido la autorización para proceder de los guías supremos de nuestra confederación a intentar el todo por el todo, intensificando nuestras manifestaciones visibles en el cielo y en la tierra, para evitar vuestra total autodestrucción, repetimos, provocada por una guerra nuclear. El supremo monarca Adonisis nos ha indicado la alta probabilidad de que para el año 2033 de vuestro tiempo sabremos y sabréis el destino de vuestra generación. O sea, quiere decir que al 2033 todas las cosas ya han pasado. O el juicio, todo. Es seguro que salvaremos lo salvable. Hombres, mujeres, justos y millones de niños. Salvaremos como una especie de arca de Noé la flora y la fauna de vuestro planeta. Para purificar vuestro planeta desencadenaremos numerosas catástrofes naturales con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Estos tres conceptos son la premisa de otro gran evento que solo el Padre Eterno conoce y que todos nosotros y vosotros esperamos: la segunda venida del genio solar Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros estamos listos y estamos orgullosos y satisfechos de que existen comunidades como la Confraternidad de Juan, que asimilan día a día nuestros altos conceptos universales que transmitimos a través del escribiente Servio, amigo del gran monarca Adonisis. Recomendamos atentamente a esta comunidad unión, armonía y servicio constante a Dios y a los justos, cueste lo que cueste. Estamos con nosotros. Paz. Setun Chenar y la hermandad de Adonisis saludan con amor. Después tengo aquí otro mensaje, un vista de vuestro diario La Estampa, ha escrito: la naturaleza se venga de las ofensas del hombre. Cualquiera que se haya burlado de los geologistas debe hacer mea culpa. Estamos amargados. Tantas y cuantas veces les hemos dicho que su madre tierra gime de dolor y que reacciona a la violencia a la que vosotros la sometéis, contaminando el agua, el aire, la tierra y el medio ambiente. Os lo volvemos a repetir por enésima vez. Estáis desafiando la paciencia del Creador y la historia de Sodoma y Gomorra podría repetirse. Atentos, atentos. Y luego la novia de Noé le preguntó a su esposo: ¿qué te ha dicho Dios, amor? Destruirá el mundo porque el linaje de Caín está dominando la tierra. Estad atentos. El nuevo diluvio universal está por desencadenarse. Nuestra tarea será solo la de hacer entrar en las arcas, que no conocerán las aguas, a los justos, a los buenos y sobre todo a los que han dado en cuerpo y alma y espíritu a la causa revolucionaria de Cristo, es decir, a todos los que han defendido la verdad gritada por los dos testigos de Dios que darán su vida a su Señor. Atentos, atentos. La tierra gime de dolor y el tiempo del monarca Adonai ha llegado. También se aproxima el gran evento de la segunda venida. Atentos. Bueno, continuamos entonces. Yo he consagrado mi vida a Cristo, ya he recibido de Él mi recompensa en vida, mis hijos y todos sus amigos están conmigo, no puedo pedir más. Ahora tengo que llevar a cabo el mandato que me ha sido confiado y darle todo lo que puedo para que mantenga mi regalo, la salud y la prosperidad espiritual del chico. No os hablaré de los pasajes de la Biblia, ni comentaré todas las afirmaciones que ya habéis visto. Podéis estudiarlo por vosotros mismos. Creo en Dios porque Jesucristo existe. No existe Dios sin Jesucristo. Jesucristo puede existir incluso sin Dios. Cristo existe y no necesita a Dios. Para Él, en cambio, es indispensable, necesaria, irreversible la figura de Cristo. La gran inteligencia omnicreante del Padre sabía que el hombre tendría y tiene una esperanza, una salida a las elecciones equivocadas que pueda hacer, a sus pecados mortales o a sus decisiones erróneas y a la autodestrucción que se está poniendo en práctica contra sí mismo. Y con su gran sabiduría decidió revelarse a sí mismo a través del hombre. Aunque haya aparecido sobre el monte Sinaí en forma de llama ardiente, de todos modos sigue siendo un Dios invisible para el mundo, en el cual es difícil creer. Un Dios verdugo que se manifiesta a través de las fuerzas de la naturaleza, como el Mar Rojo, las plagas de Egipto, o el profeta Sansón, etc. Es también un Dios vengativo, intolerante, verdugo, un poco tirano. La fe nos impone el creer, pero no es un Dios que satisface. Yo creo en Moisés, pero él mismo ha querido perfeccionar su revelación. Mejor dicho, tenía un designio muy preciso para manifestarse, para que un día nosotros tuviéramos la posibilidad de conocer su verdadera revelación. Cuando Jesús de Nazaret se presenta y hace obras, el Padre nos convence de su existencia en cuanto es el Dios del amor, de la perfección y de la justicia, a diferencia de ese Dios potente, omnipotente, omnipresente y omnisciente que se presenta en la Biblia, que no era humano y que no comprendía bien al hombre. Permitidme que exprese la comparación entre Dios y el hombre con algunas metáforas, para que comprendáis el mensaje. Usaré el lenguaje humano que está al alcance de todos para que llegue derecho al corazón. No haré discursos teológicos, aunque conozco la Biblia de memoria, como también podría repetir de memoria el Evangelio porque lo he vivido. Dios por fin comprendió que tenía que revelarse ante el hombre de forma directa, para que pudiera conocerle, tocarle, mucho más allá de las llamas ardientes, de las luces, de la sangre en el Mar Rojo y de los rayos. En el diluvio universal, Dios se le aparece a Noé en sueños para advertirle que destruiría el mundo. Así, gracias a su inteligencia omnicreante y potente, Dios decide encarnarse y hacerse hombre para demostrar que Él es el verdadero Dios. Se encarnó pobre, nace en una gruta y se calienta con el aliento de una vaca y de un asno para manifestar a la humanidad que Él es la mente del universo. Es amor y humildad. La expresión más elevada de Dios se encarna en Jesús de Nazaret. La historia de Jesús nos demuestra que Dios existe. Camina sobre las aguas, resucita a los muertos, multiplica los panes y los peces, cura a los enfermos, a todos. Está escrito en el Evangelio, Jesús recorrió toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando en el Evangelio del Reino y curando todo tipo de enfermedades en el pueblo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cuando estaba en la casa de Pedro, en Cafarnaúm, Jesús curaba a todos los que iban donde él, o que se hacían acompañar, a excepción de los que podían en sus casas, o en las serías. Un día se hubieran presentado 1000 enfermos, todos ellos habrían regresado sanos. Sin embargo, los milagros no son la prueba de la existencia de Dios. Jesucristo manda sobre las fuerzas de la naturaleza, camina sobre las aguas, hace milagros, multiplica los panes y los peces, pero la verdadera prueba de la existencia de Dios es cuando fue en contra de todos los poderes que aplastaban a los débiles, apuntando el dedo contra los jefes de la iglesia y los ricos, aliándose con los marginados, los enfermos, los últimos, las prostitutas, los homosexuales. Lo digo con el máximo respeto, pero en aquel tiempo la homosexualidad era considerada una patología. Y a través de su potencia, Jesús anuncia que volverá con justicia. Por lo tanto, yo creo en Dios porque Jesús de Nazaret ha demostrado científicamente y teológicamente con la doctrina y políticamente con el activismo social que él era y es el hijo del Dios viviente, que no tiene que volver porque ya ha vuelto. Os digo en verdad que está aquí entre vosotros. No soy yo Cristo, pero os lo anuncio. Yo me siento inspirado y unido a la misión de San Juan Bautista, que le anunció hace 2000 años. Le he visto muchas veces, me ha aparecido y le he tocado. No sé por qué me concede la suerte de verle resucitado después de la muerte. Yo no puedo explicar el motivo de por qué no se muestra a todos. Tampoco puedo esconderlo, como ocurrió cuando después de la resurrección solo se presentó a los apóstoles y a algunas mujeres. Hoy, entre 2.000 millones de personas que leen el retorno, yo pertenezco a ese pequeño grupo que le ha visto resucitado en estos 2.000 años. Jesús no tiene que renacer, ni se tiene que reencarnar. Cristo ha resucitado. Cuando el sepulcro fue golpeado por una luz deslumbrante, Dios salió de él con todo el cuerpo y por misión no la ha dejado más. Aunque Ingenio Solar puede hacerlo en cualquier momento, él me ha convencido que Dios existe. Cuando le he visto, he dicho, yo creo en tu Padre porque estás tú. Él no se muestra a nadie y no se alinea nunca en la parte de los débiles. Jesús me contestó, no es así, te equivocas. Mi Padre está con los pobres, porque quien me ve a mí, ve al Padre. Yo le contesté, Señor, sí, Señor, yo te veo. Para mí es más que suficiente. Este Jesús Cristo le tocaréis cuando se muestre a todos. No bajará del cielo para hacerse el guapo, como hacen los hombres potentes de la tierra, sino que manifestará su potencia para demostrar que es Él. Todos los ángeles y las astronaves que vosotros veis están a su servicio. Os preguntaréis qué tienen que ver los ángeles y Él contestará, ¿pensáis quizás que el Padre está tan loco como para crear sin motivo el universo infinito compuesto por miles y miles de estrellas y planetas? ¿Lo ha hecho para que haya vida humana también en otros planetas, a donde su Hijo ha ido y ha redimido civilizaciones que no es de exclusividad de la Tierra, sino que están esparcidas por todo el universo? Yo me he encontrado y he hablado muchas veces con estos seres que me respetan. Son nuestros hermanos. Para ellos Cristo es la luz divina. Si nosotros hubiéramos aceptado la redención, si pudiéramos viajar en el universo con las astronaves y encontrarnos con otras sociedades donde el hombre todavía está en el estado primordial, con el garrote sobre el hombre, también nosotros les hablaríamos de Cristo. Si esto es posible, es verosímil también lo contrario. De hecho, Jesús ha revelado, la casa de mi Padre tiene muchas moradas, haciendo referencia a las estrellas, a los planetas y a las galaxias. Hay un universo espiritual y un humano que incluye civilizaciones como la nuestra. El Señor me ha dicho, Giorgio, tienes que anunciar lo que haré, aunque no puedo revelar el día ni la hora. Yo os lo repito a la letra, porque no sé si yo estaré. Probablemente me mandará a otro planeta a llevar a su mensaje. Me ha revelado que llamará a parte de su pueblo. Luego irá al Vaticano y salvará a su iglesia católica que esté al borde del precipicio del infierno. Le tendrá la mano de Satanás listo para empujarla, para hacerla precipitar, declarará culpable a todos los altos mandos y absolverá solamente a los verdaderos misioneros. Hablará a los jefes de estados y juzgará a la humanidad. Cuando él se manifieste, habrá mucha confusión. Las televisiones hablarán de efectos especiales de Hollywood. Muchos pensarán que es un truco. Otros dirán que se trata de maniobras militares. Pocos se arrodillarán con devoción. El signo más grande aparecerá en el momento que Cristo hará resucitar a todas las personas fallecidas en las últimas 72 horas y las que estarán enterradas saldrán de sus tumbas. Potencialmente, con la tecnología de hoy, el poder es capaz de simular el retorno de Cristo, pero nadie, ni siquiera el demonio, puede resucitar a los muertos en los últimos 3 días. Además, Jesús curará instantáneamente a todos los enfermos del planeta. Cuando esto ocurra, todos nos arrodillaremos y exclamaremos, Señor, Señor, a los que no se arrepentirán, no os conozco, no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién le dio de comer cuando tenía hambre, de beber cuando tenía sed? Perdón, ¿a quién le dio de comer cuando tenía hambre, de beber cuando tenía sed? ¿Quién le vistió cuando estaba desnudo? ¿Le acogió cuando era forastero? ¿Le visitó cuando estaba enfermo o en la cárcel? Dirá, vosotros sois mis elegidos. Nadie sabe con detalles lo que sucederá, por cuanto podemos interpretar el Apocalipsis de Juan, el Evangelio o las cartas de San Pablo, asimilarlas y transmitirlas. Nadie conoce en los mínimos detalles lo que ocurrirá. Nosotros no lo sabemos. Tampoco los videntes de Fátima. Estamos seguros, y estoy dispuesto a jugarme la vida, de que Él volverá, se manifestará con potencia y gloria, resucitará a los muertos y curará a todos los enfermos. Será acompañado por naves extraterrestres de la Confederación Interestelar. Nos jugará por las obras y establecerá el reino de Dios sobre la tierra. No os creéis dogmas. En el momento que lo hagamos y nos fosilicemos, el Señor hará que la profecía se cumpla, alterando todas nuestras expectativas. Y eso para romper todos nuestros esquemas y exaltaciones. Los ateos que se han comportado bien irán con Cristo. Los que han tomado la comunión todos los días, pero no han hecho las obras, no estarán con Él, no irán allí. Tampoco los mafiosos que han hecho donaciones a la iglesia. De hecho, el Papa Francisco lo ha excomulgado a todos. Aquí en la tierra hay mensajeros que os lo anuncian. Yo soy uno de ellos. Pregunta. ¿Tú has tenido la suerte de encontrarte con Cristo? ¿No es una casualidad? ¿Y con el anticristo? ¿Puedes describirlo físicamente? Respuesta. En las visiones espirituales, he visto a Cristo porque la dimensión espiritual es diferente a la nuestra. También puedo verle con. Físicamente hablando, el encuentro siempre ocurre del mismo modo. Una vez lo he visto mientras entraba en un edificio de forma tubular. Me da la impresión de volar, pero no veía las estrellas. Aunque los espacios eran muy grandes, vi pasar solo a dos seres de luz y un niño. Jesús estaba medio tumbado en un sofá, a unos 10 metros delante de mí, y me esperaba. Estaba vestido con una túnica blanca. Me chocó que tuviera solo la corona de espinas. Es muy simbólico. Cuando me acerqué, no me abrazó, pero se dejó tocar. Me sonrió. Recuerdo muy bien sus dientes, en las manos llevaba los signos. A este punto me dio un mensaje. Recuérdales a todos que yo estoy. Luego se levantó con la intención de abrazarme o quizás acariciarme, pero yo estaba bajo shock. Jesús es muy viril, pero al mismo tiempo tiene una expresión de amor tan carismática que fascina mucho. Tiene la barba más larga que yo, el pelo largo de color castaño claro y se parece mucho al sudario elaborado brasa. El aspecto es el de un joven de 33 años con el mismo cuerpo resucitado de hace 2000 años. Los mensajeros celestes del pasado y del presente nos han enseñado que todos los seres astrales que tienen un cuerpo de luz pueden mantener el propio cuerpo físico inalterado por milenios. Faltaría más que haya algo que Jesús, el maestro de los maestros, no pueda hacer. El anticristo se parece mucho al actor Luis, que no se lo tome a mal, también en el porte. Es alto como yo, tiene un cuerpo atlético distinguido, pero siempre está, cuando son la última vez que los vi. Pregunta. En el libro de Estrella a Estrella dice, el Viejo Testamento ha sido falsificado. Pero también el Nuevo Testamento tiene muchos defectos que se deben por la mayor parte a los traductores religiosos. ¿Qué significa exactamente? Y ahí responde, interviene, Pier Giorgio Caria, da una parte de la respuesta, dice, no hay una manipulación por la cual el Evangelio haya sido falseado. Hay una alteración en la explicación que la institución y los modernos presuntos traductores le dan a la gente. Y que en realidad hacen un desastre, porque no nos permiten discernir, siendo que nos faltan las herramientas cognoscitivas y culturales. No olvidemos que la mayor parte de los casos no hemos leído nunca la Biblia ni el Evangelio, y por lo tanto nos encomendamos a los traductores, aceptando su versión de los hechos sin conocer los originales. Entonces nos vemos en una condición ilógica, irracional y absurda, por no decir completamente inmadura. No hay una manipulación de la escritura, sino de la explicación y de la interpretación, por lo que a menudo nos dan versiones demenciales y fantasiosas, lejos años de luz de lo que ha sido escrito en forma sencilla. Y interviene Giorgio, dice, los mensajes de Astar serán que están en el libro que ha citado de los Santini, y de otros verdaderos contactados como Howard Mengen y George Sadanke, pertenecen a la escuela primaria, así como cuando los niños les enseñan la historia de la Segunda Guerra Mundial de forma idónea a su capacidad de aprendizaje. Con el mismo criterio, en los años 50 los extraterrestres daban mensajes aptos para la comprensión de aquella época. Esto no significa que se esconda la verdad a los alumnos de la escuela primaria. Es más, se les ofrecen nociones básicas. Mientras el estudio detallado, como los diarios de Hitler, la tradición de Himmler, de acuerdo con los servicios secretos americanos y mucho más, lo estudiarán en la escuela superior o en la universidad. Hoy nosotros recibimos los mejores mensajes no porque seamos diferentes, sencillamente hemos sido elegidos y hemos dicho sí. Desde 1952 hasta hoy, ahora estamos en la universidad. En mi página web encontraréis explicaciones detalladas que solo ahora podemos comprender. La vida espiritual, las siete dimensiones, los maestros cósmicos, los genes solares, los seres de luz, los extraterrestres biológicos, la vida en las galaxias, la confederación interestelar, el Espíritu Santo que compenetra todo, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido elegidos también por ese motivo, recopilar los mejores documentos ovni de la Tierra y filmarlos, y lo demostramos. Viajando por el mundo he recibido muchos documentos de astronautas y generales rusos, pero todas las afirmaciones que difundimos hoy son nuestras, y el contactado Antonio Bussi es italiano. Si perseveramos, seremos candidatos a filmar el aterrizaje de una astronave, de la que bajarán los extraterrestres, me darán la mano y dirán: buenas tardes, terrestres, hemos venido en paz. Nosotros lo hacemos gratuitamente, de todo corazón, estamos dispuestos a dar la vida incluso por otros temas sociales. Ellos lo aprecian esto, y por tal motivo apuestan a nosotros. Bien, yo diría, agrega, yo siempre aconsejo empezar con la lectura de los 20 libros de Asad Serán, y después comenzar con los mensajes de Siracusa y de Giorgio Bonjovani. Los primeros para una cultura mundial, la apoteosis, y requieren de todas formas una cierta capacidad cognitiva para poder comprender, para comprender los difíciles mensajes teológicos y cósmicos de Eugenio Giorgio. Es necesario hacer primero todo el recorrido de la explicación extraterrestre que inició hace 70 años y que os llevará a un cambio radical. Parece que tenemos una pregunta. Elena Espinosa, saludos. Verdad que era un curador cuántico, como un chamán, porque podía manejar la materia, la voluntad, analizar esa energía. ¿Nos podrías explicar cómo convirtió el agua en vino? ¿Qué poderes tenía sobre la materia? ¿Es espiritual? ¿Es energía divina? ¿Qué es? Gracias. Un problema muy interesante. Más que un... La descripción que tú haces, digamos, el... Jesús era el habitáculo puro, físico, que estaba compenetrado por... Jesús era el habitáculo, estaba compenetrado por Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, que no se puede, por ser tan elevado, no se puede manifestar en forma directa, sino que tiene que ser a través de un habitáculo puro, que es como una especie de puente. ¿Te fijas? Y este Cristo, Hijo de Dios, es, a su vez, porque Dios es una Trinidad, estaba compenetrado por Dios Padre y por el Espíritu Santo, que es la más alta, el verdadero Dios, el Dios, la inteligencia omnicreante, que gobierna cada una de las partículas, y más allá de las partículas subatómicas. Es ese Dios que descubrió y demostró que existe Michio Kaku, el Einstein de nuestro tiempo. El que todos los físicos de partículas ya hablan de Dios porque lo han encontrado en la ciencia, en la física de partículas. Entonces, al estar en cada una ese Dios omnipresente que operaba a través de Jesús, ¿cierto? Pero estaba ido ahí, operaba en cada una de las partículas subatómicas de materia, de lo que sea, era tan potente, porque es el verdadero Dios, el creador de Dios, que bastaba con pensar en una cosa y la transformaba. No tenía ninguna... ¿Cómo podía canalizar él? Si él era todo. ¿Qué va a canalizar? Si no, no, uno puede decir canaliza cuando recibe algo de más arriba. Si él era todo. Entonces no tenía nada que canalizar. Si él era la luz, él era todo. La más alta manifestación de Dios la tuvimos acá. Por eso que es grave que lo hayamos matado y lo hayamos crucificado. Y a pesar de todo eso, nos dio una oportunidad y nos dio 2000 años de gracia para alcanzar la salvación por nuestras obras. Pero en realidad no lo merecíamos. En estricto rigor no lo merecíamos. Pero bueno, Él es Dios y el amor de Dios es infinito. Entonces, a pesar de que esa tremenda estación de Dios la rechazamos, nos dio siempre una oportunidad. Entonces, ¿cómo hizo eso? Él era, no canalizaba nada, sino que él era la luz misma. Y con su pensamiento cambiaba todo, cualquier cosa. Podía una persona que había nacido ciega, tenía todo apropiado, lo podía, con un pensamiento lo transformaba. Una persona paralítica que había, estaba así desde el nacimiento, también lo transformaba. Podía gobernar la fuerza de la naturaleza con una facilidad inmensa. Entonces, no había nada que no pudiera hacer. Entonces, de esa forma actuaban, no de la forma que nosotros podemos imaginarnos pensando en algo así como un curador especial o una persona con poder. No. Él era el poder mismo, él era la luz misma, era el todo, él era el todo. Así lo hacía. Entonces vamos con otra pregunta. El Buda, Krishna, Jesús, el profeta de Islam son la misma persona, tenían un alto grado de elevación espiritual. ¿Y por qué la gente no puede lograr ese nivel tan alto de vibración? Florentino, querido. Buda, el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, dicen que había tenido vidas. No lo sé, no, eso es lo que en los escritos del Buda hablan, de que las 1000 vidas del Buda, eso no sé si es una metáfora o no creo que sea. Pero Buda era un ser muy elevado, que alcanzó la iluminación y de repente optó por una vida, cambió totalmente su vida de príncipe y se fue a vivir como una seta en forma... Así, de la misma forma que vivía Jesús, si no tenía, recuerde que Jesús no tenía dónde vivir, pues vivía predicando. Bueno, Buda se fue a vivir así también de una forma, muy rechazando las cosas del mundo. Era un ser elevado. Pero, si bien es cierto, era elevado, no tenía el nivel de la Jesús, y nadie tuvo los valores, todos los valores de Dios en una sola persona. A él, a Buda, le faltó el valor de la justicia. Era la no violencia, el amor, un montón de cosas, pero no tenía la justicia. Y la justicia es fundamental. Ahora, en Krishna era más elevado que Buda incluso. Krishna era un ser de la sexta dimensión, como un arcángel. Pero tampoco era tan elevado como Jesús. Krishna, pero vino un tiempo en que la gente era mucho más primitiva. Entonces entendían el mensaje de, o a través solamente de la violencia, casi por el miedo. Entonces hablaban, el Vishnu era el Dios Hijo, Shiva era el Dios Padre. Entonces, todos son mensajeros del cielo. Todos vinieron del mismo lado y con el mismo mensaje, pero en distintas épocas. En distintas épocas. El mensaje de Krishna era para gente muy primitiva, como les digo, pero Krishna también él escribió. También de Krishna se ha escrito mucho en los Vedas y en el Bhagavad Gita. Entonces, todos vinieron de allá, del cielo, para traer un mensaje, un empuje en la evolución de las personas primitivas que somos nosotros. Había cosa, pregunta, parece, ¿no? Ah. Sí. No puede lograr ese nivel tan alto. Bueno, claro que lo podemos lograr, pero falta muchísimo, miles de años para lograr eso. Tenemos que seguir haciendo elecciones correctas para alcanzar formas superiores de conciencia. Y algún día podremos llegar a ser como Buda o como Krishna. En el camino para llegar a ser Dios, que es la meta. Entonces, el camino es muy, pero muy largo. Cuando no estamos en la carne, el tiempo no se siente. Cuando estamos en la carne, el tiempo se mide, uno piensa en 10 años, en 30 años, una eternidad. Pero no hay nada. Vamos con otra pregunta. Estamos hablando del anticristo. ¿Por qué es importante el anticristo en estos tiempos finales de locura en el mundo, donde todo está pata para arriba? Pregunta Marisol Vergara. ¿Y qué importancia y qué rol cumple? ¿O es algo que se le escapó a Dios? No, mi querida, no. Se le escapó a Dios, te lo aseguro. Antes que venga Jesús, debe venir el anticristo. Lo dice la Biblia claramente. Dios, lo expliqué en un programa pasado y me pareció que era bastante didáctica la explicación. Dios es el rector de un colegio. Y el anticristo es el profesor que nos pone la prueba, nos pone un examen para pasar de curso. Si no tenemos el profesor en el colegio, ¿cómo vamos a pasar el examen? El mal no es enemigo de Dios, el mal es un instrumento de Dios para tentar al hombre y para probarlo. La prueba más grande de lo que estoy diciendo es que en la Biblia, justamente cuando Jesús fue bautizado por Juan y salió y recibió el Espíritu de Cristo y le habló Dios, después Dios lo llevó al desierto para probarlo. O sea, la primera cosa que vamos a hacerlo es probarlo para que quede a toda prueba. Primero lo bautizo y después vamos a la prueba, al tiro, a la cancha. Entonces, si fuera algo negativo que se le escapó a Dios, ¿cómo Dios lo va a estar tirando allá, a justo al error que se le habría escapado a Dios? No, el anticristo es necesario. Porque Dios quiere seres a toda prueba. Y si no pasa el anticristo, no va a saber si son a toda prueba. Entonces, tiene que pasar esa prueba. Es necesario. Siempre nos han dicho como que siempre nos preguntan por qué hay tanto mal en este mundo y por qué Dios tiene, permite o tiene a Satanás o al anticristo. Son cosas necesarias. Hay que entender cómo es la enseñanza espiritual, cómo es la mente de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros y nos quiere puros. Y para purificarnos, nos tiene que probar. Y nos quiere a todo aprobar. Entonces nos manda el examen. Páseme el examen y puede venir conmigo. Eso es más o menos el tema. Entonces, ahí vamos. Vamos con otra pregunta. Hablando de... Ah, es la misma pregunta. Como dicen las iglesias, pregunta a la señora Cristina Verdugo: ¿él se enamoró de sí mismo? ¿Cómo un ser perfecto se le puede escapar a Dios? ¿Cómo se le escapa a Dios un ser perfecto? ¿Por el libro de Dios? ¿Dios no lo pidió? Y gracias a esa acción, este mundo está así, el mundo también. ¿Ser así? Pregunta, excelente pregunta. Muy buena la pregunta. Muy buena pregunta. Mira, el portador de la luz, o Luzbel, Lucifer, era un ser de la quinta dimensión. Y lamentablemente, como tú mencionaste ahí, él uso de su libre albedrío. Los seres de esa dimensión normalmente están tan compenetrados de Dios que renuncian voluntariamente a su libre albedrío para seguir la voluntad divina. El mismo Jesús, en el Getsemaní, él, si hubiera hecho uso de su libre albedrío, ¿qué podría haber hecho? ¿Usted cree que no podría haber escapado de la cruz? Perfectamente podría haber escapado de la cruz. Pero él se sometió, violó, o sea, no usó su libre albedrío pudiendo haberlo hecho. Y eso lo catapultó a la grandeza que le reconocemos. Al contrario, Lucifer, o Luzbel, quería, a través de su libro albedrío, llegar a lo más rápido arriba, y cayó. Se creía el mejor de todos, y entonces cayó. Había más cosas, más elementos en la pregunta, que es muy buena la pregunta en todo caso. Lucifer es el portador de la luz. ¿No era un ángel demoníaco, como dicen las iglesias? Pregunta la señora Cristina. Él es nuestro padre espiritual, porque la mayoría de nuestros los habitantes de la tierra somos hijos de la maldad, tenemos la maldad de Lucifer. Somos ángeles caídos. La mayoría somos ángeles caídos porque Lucifer cayó hace algo así como 200 años. Y estos ángeles hicieron se multiplicaron acá en la tierra. Y la mayoría de nosotros somos hijos de él. Por eso que nos gusta tanto el mal. Por eso que somos proclives al mal. Por eso nos gustan las películas de acción donde el personaje que más nos gusta es el malo. Por eso que siempre la gente aquí adora a los malos. Por eso que acá uno va en el centro y ve al señor Lucy y lo adoran como Dios. Y no saben las maldades que hacen. Ni se imaginan. Por eso que nos gustan las películas. Mientras más muerte haya, más nos gustan. Entonces, tenemos esa es nuestro origen. Lamentablemente, si bien es cierto, somos todos hijos de Dios, porque también Lucifer es hijo de Dios, y Satanás también es hijo de Dios, porque todos vienen de ahí, o sea, nadie salió, pero ese es nuestro padre, Lucifer. Entonces, por eso que tenemos esa tendencia al mal, nos cuesta tanto ir contra la corriente. El mundo va contra la corriente. Es un río que va en una dirección, que es la dirección del mal. Hemos hablado aquí, por ejemplo, que las leyes que se hacen son anticrísticas. Por ejemplo, hemos hablado acá también, en este micrófono, de leyes anticrísticas, como por ejemplo, las leyes que impiden a los barcos en Europa salvar a los inmigrantes que se están ahogando. Esas son leyes. Eso no es justicia, pero es legal. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que, por eso que somos hijos del mal. No me acuerdo qué otra cosa tenía más tu pregunta. Muy interesante, muy buena tu pregunta. Una verdugo. Él se enamoró de sí mismo. ¿Cómo un ser perfecto se le puede escapar a Dios? ¿Cómo se le escapa a Dios un ser que es perfecto? ¿El libre albedrío? Yo no. No, bueno, ya lo conversamos. Él no era perfecto. Se creía perfecto, pero todavía le faltaba mucho. Y a Dios no se le escapó. Fue su libre albedrío el que lo hizo caer. ¿Lo previó? Y gracias a esa acción, el mundo es así, o el mundo también escogió ser así. ¿Sí? Siempre da para pensar. Muy buena tu pregunta y tu reflexión, mi querida auditora, pero creo que la pregunta te la contesté. Vamos con la última pregunta. Ya que hablas siempre del Israel de ayer y de hoy, ellos se sienten un pueblo escogido, pregunta José Miguel Hernández. Pero siempre he tenido la duda, si soy el pueblo escogido de Dios y Dios es el Padre de la humanidad, ¿por qué arrasaban pueblos enteros? honor a Dios, ese Yahvé o Jehová, o era un extraterrestre que manipulaba a ese pueblo, un reptiliano, algún aquí. Siempre me ha dado mucho que pensar eso. Tu programa está muy interesante porque tiene bases científicas y muy serias. Gracias. Mi querido amigo, efectivamente, Israel, si tú lo pones en el diccionario, significa pueblo elegido. Israel era el pueblo elegido hace 3.000 años, cuando era un pueblo que era humilde y estaba sometido bajo la esclavitud en manos del faraón egipcio. Y Dios envió un mensaje para liberarlo, con la ayuda de Dios, por cierto. Pero ese pueblo, después de haber visto los más grandes prodigios, los prodigios que ni siquiera Jesús hizo, traicionó a Dios. Es como estarle mirando la cara a Dios y darle vuelta a la espalda. Entonces Dios lo castigó, lo hizo vagar por el desierto, lo castigó. De hecho, los que estaban ahí fueron masacrados, fueron más de 3.000 personas masacradas, porque estaban cometiendo todo tipo de cosas reñidas con Dios, ¿no? Entonces, y ese pueblo fue castigado por Dios. Y entonces, a ese pueblo, en castigo, se le puso un Dios falso, que es Yahvé, que es una instrucción del demonio. Lo guiado. De alguna manera les puso más grado de dificultad por la traición que habían hecho. Rompió el pacto. Después vino Jesús como una forma de... Y volvieron a romper el pacto porque no lo reconocieron como Mesías. Entonces Jesús, que representa al verdadero Dios, dijo: este pueblo ya no es mi pueblo. Y mi pueblo está más allá del Jordán. Y hoy día su pueblo está en los pueblos latinos. Ahora, ¿qué pasó? Que los más malos del planeta, que son los mismos que la misma linaje que tenían los fariseos, los mismos que fueron los que condenaron, negaron, mataron a los profetas y condenaron a Jesús, esos mismos que se han encarnado, que es el linaje de Caín, sigue, y en 1948 crearon un Israel, un Estado de Israel, a pesar de que la mayoría de los judíos ortodoxos no querían un Estado, porque decían que eso no les correspondía, que ellos tenían que ser un poco como había sido Jesús. Jesús no tenía un Estado, ni un país, no tenía ni casa, imagínense. Entonces, estos crearon un Estado de Israel aprovechándose de la ignorancia de la gente, le pusieron Israel y se dieron el nombre de pueblo elegido porque la gente vive de medias verdades, de algo que escuchó o que dicen, ¿se fijan? Y entonces, aprovechándose del engaño de la gente, se maña para masacrar en nuestras narices a todo el mundo, y hay gente que les cree. Hemos visto niños desmembrados y hay gente que cree que están con Dios. Si la gente está enferma. Entonces, es absurdo. Jesús, que representa al verdadero Dios, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, serás hundida. Condenó a todas las ciudades, a Cafarnaún, a Tiro y Sidón, a Corazín, Betsaida, las ciudades, las condenó justamente porque no creyeron. Entonces, eso es lo que pasa con Israel. diferencia. Hay un aprovechamiento de la ignorancia de la gente y los más malos del planeta, los dueños del dinero, los Rothschild, crearon el Estado de Israel en 1948 con la venia del príncipe rey de Inglaterra, de la reina de Inglaterra. Y a través de la declaración. Y ahí los tiene con un Israel, pero un Israel está mucho de lo que fue el verdadero Israel. Están blasfemando el nombre de Israel. Eso es lo que pasa. Israel va a ser destruido directamente. Lo que es hoy día, les va a aparecer todo. De hecho, ya hay síntomas de su desaparición, muchos síntomas. Había 9 millones de habitantes y hoy día quedan 5 millones y medio. Se han ido yendo porque se dan cuenta que los bombardeos de Irán han sido muy potentes y que la cúpula de hierro no es tal. Y Israel y Irán tiene misiles hipersónicos que Israel no tiene. Entonces, esas son las cosas que te puedo decir, pues, mi querido, y este tema da para mucho en realidad. Pero aunque tú no lo creas, esto es la preparación, este engaño, este camino de engaño, es la preparación para la... la instauración y la presentación del anticristo, que está muy relacionado con Israel. Así que, o con lo que llama, lo que llaman hoy día Israel, porque ese no es el verdadero Israel. Bueno, parece que nos pasamos un poquito de la hora, así que los tenemos que dejar, mis queridos auditores. Les doy las gracias, les damos las gracias por las excelentes preguntas que nos hicieron y los esperamos la pena a esta misma hora en su programa La Verdad en Alternativa en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.